estoy en la radio, y que no se me puede llamar a la radio porque queda feo. ¿Visteis cómo quedó realmente feo todo esto que me acaba de pasar, que me suban el teléfono en medio de la oratoria y tenga que atenderlo? En realidad no pasa nada, vamos a ver, porque perdona que llegue, estoy, madre de su disjefe, sí, joder, y por qué no, bueno, igual. Fuego esto, fuego así, na, y ya se... Perdona, ya que estoy peleándome con los ordenadores, ya sabéis que llevo un lugar habitual, de los míos programas, que empecé a decir, se me marché la olla, porque tengo que hacer da que cocina con los ordenadores. Otra cosa habitual, al fin y al cabo, aunque no me pasa todos los hermanes, pero pasa de ese mes en cuando ya que me suene el teléfono móvil mientras estoy presentando el programa. ¿Qué pasaría en una radio comercial? Una radio que tuviera, pues ya os lo dije más veces, que tuviera una serie de patrocinadores, de sponsores, de personas que se anunciaran en esa radio, dando IPRs, y entonces, bueno, pues pudieran tener un cierto nivel de exigencia. Si te doy IPRs, a ver, y por la que cocina, y a lo mejor, pues podían exigir, que el programa fuera serio, que no hubiera este tipo de pifies. Pero no hay el caso, porque resulta que esto ya es una radio libre. Aquí ni hay publicidad, ni nada que se paeza, ni dependemos de nadie, ni nadie nos da perres. Y cuando digo nadie, hay gente por ahí que sigue pensando que llevamos perres de subvenciones, de las administraciones públicas o de aquí así, no. Ya no, ya hay muchos años que no. De hecho, pues no sé cuántos años hay que se decidió no pedir ningún tipo de subvención, precisamente pa no depender de nadie, pa no estar atados a nadie. Y rompióse un poquillín ese compromiso con una decisión adoptada asambleariamente hay 4 años, cuando pedimos, más de 4 años ya, que habrá 5, cuando pedimos pidióse, porque yo de aquella no estaba, una subvención para igual toda la emisión a través de internet, que ya veis, que pese a que la subvención nos la dieron y estamos emitiendo a través de internet, pues no se emite del todo bien que quisiéramos. Bueno, ahora mismo tenemos la fortuna de que a través de la nuestra página web, la www.radiocuca.org, no me canso de repetir que trátase nada más de 7 letras, RADIOQUCA, que nadie me ponga más, que ya sé que, oye, pues uno tira a escribir cuca con CUCA y estas cosas, no es necesario, Radio Cuca, nada más eso, Radio Cuca, RADIOQUCA, www. primero, y después otro punto y org. A que ye fácil, sí, claro que sí, ye muy fácil y muy sencillo poder sentir esta radio a través de internet, porque cuando entres en esa página web, pues hay 1000 posibilidades. Bueno, 1000 no, hay 4 nada más, pero bueno, y ya son muchas, hay una posibilidad que ye un reproductor que está inserido una página y le dais el play y ya se supone que lo sentís. También podéis dar a otro sitio que pon escúchanos en directo, pincháis ahí y oye, pues con un poquillín de suerte también escucháis en directo. También puede ocurrir que pinchéis arriba de una palabrina que pon servidor, que pues pincháis ahí, llévavos a un enlace a otra. Uy, cago en la puñeta, ahora va y marcha. A esto me pasa por gilipollas, porque no, joder, bueno, le dais eso de GISTV, el servidor, y marcha para otro sitio, marcha de fecho para una página que es la página del nuestro servidor que nos proporciona, a través del cual emitimos. Bueno, New Chat, claro, ahora voy a explicaros. A ver, ahora sí, good night, sí, vale, estoy aquí, vale, estoy aquí. Bueno, que esa es otra posibilidad, otra manera. Salta vos a otra página, no os asustéis, que ya la página del nuestro servidor. En fin, que hay posibilidades, asgaya. que furrule alguna y otra cosa. Pero bueno, yo cuido que sí que tienen que estar furrulando. Antes de salir de casa esta misma tarde probé yo, porque bueno, yo tengo aquí al mi grupo de sintientes. Ya sabéis que yo a la gente que siente este programa llamo los sintientes. Otra gente escucha otros programas y llámenlos escuchantes, ¿no? Pues aquí ye que me sienten, o sea que son sintientes. Bueno, pues los mis sintientes yo quiero tener ellos, esto que furrulen, que tal. Di tú que sintientes cada vez tengo menos, Llega a tener muchos, Llega a tener el chat vetado de gente. Que a mí ya la verdad, como más me presta hacer el programa, sintiendo les opiniones y les colaboraciones aquí de los sintientes a través del chat. Pero bueno, ya, en fin, non siempre funcionan las cosas como uno querría, y de hecho ahora mismo, bueno, te iba a decir, ahora mismo no hay nadie metido en el chat. Y es mentira, hay otra persona, lo que pasa que no escribió en Atobía. Pero yo veo la, porque uno ve lo todo. Y bueno, pues después de esta presentación, que fue casi de un cuarto de hora, esta noche vamos a hacer una cosa que no hacemos nunca, y vamos a entamar con un cantar. Venga, sí, coño, vamos a entamar con un... Pero bueno, la verdad es que jódeme esto de entamar con un cantar. Como que no se me da a mí. Y si sumo un ratín la música de fondo... ¿No creéis que será el mismo efecto? Y porque ya más que nada para cambiar de tema, porque quiero comentaros una cosa. Yeah. Resulta que hay unos días pasó una cocina. A través de internet, yo soy muy pifies de internet, ya os lo dije más veces. Estoy absolutamente pifiado, todo el puto día ahí metido. Normal, porque ¿qué queréis que vos diga? La apatía llega a veces a... La apatía que produce la soledad y el no tener nada que hacer, pues llévate a comportamientos realmente desastrosos. Atar en la cama metido hasta las 11 de la mañana, o a lo mejor a volver a echarse a las 10 de la noche, al levantarte y en realidad no querer hacer nada porque no tienes como fuerzas para hacer nada. Y la verdad que a mí, internet ayúdame a sobrellevar un poquillín esta situación de anedonia, de apatía. Porque bueno, por ahí yo estoy habitualmente solo, y entonces, bueno, pues a través de internet estoy en compañía de otras personas que no sé si están soles o acompañadas, pero que bueno, que aparecen por ahí. Y estas personas pues cuenten cosas, ponen semillas, enlacen con vídeos musicales, bueno, que se desarrolle una conversación a fallaiza. Entre todas las personas con las que yo me relaciono a través de internet, pues hay una serie de ellas que son muy aficionadas al mundo de las mascotas, especialmente de los perros. Y la verdad que yo quedo un poquillín hasta los huevos de ellas, porque tanto puñetero día colgándome, poniéndome cosas de semillas de perrinos que traen en adopción y que si no los adopten, mueren, mátenlos. ¿Y por qué estoy fartuco de ellas? ¿Porque no me gusta ese tema? No. Estoy fartuco de ello porque a mí sí me gusta ese tema y poneme muy triste. Me pone muy triste porque yo soy una de esas personas que también quieren a las mascotas, quieren a los animales no humanos, y en especial, bueno, pues tengo una especial simpatía por los perros. Gustame mucho los perros, de toda la vida me gustaron. Siempre tuve, bueno, creo que sigo teniendo una buena relación con los perros. Y al rodio de esto, bueno, pues quería yo falaros de una semilla que me puso especialmente triste. Muchas otras ponenme triste, pero esta puso muy triste. Y era la semilla de un perrín cubierto por la tierra en la calle y cubierto por la nieve. La semilla tenía también una leyenda, decía da que sina, como nun deixes que morra sina y tal, relacionado con la fola de frío siberiano esta que tenemos en riba. Cualquiera puede decir, oye, vamos a ver, fai el favor con la de xente que está viviendo na calle, con la de personas que están viviendo na calle, ¿cómo puedes esmolecerte por los perros que están na calle? Yo creo, sinceramente, no sé qué vos parecerá a los que estáis ahí, que lo uno no quita lo otro. Creo, sinceramente, que los seres humanos, la especie humana, no somos necesariamente mejores que los demás, que los demás animales que poblan el planeta. Y es un debate filosóficamente complicado, vamos a ver, porque siempre puedes llegar a paradoxes de, sí, hombre, ¿qué vas a decirme ahora mismo? ¿Que yo igual un paisano que una mosca, por ejemplo? No, exactamente no, pero bueno, explícame en el sentido de que todos los seres biológicos que vivimos en este planeta, yo creo que damos, bueno, pues un equilibrio, un equilibrio. Habrá otros que vengan y me digan, ah, no, hombre, no sé, hay especies que sobraven y hay otras que deberían existir más y tal. Bueno, no sé exactamente, porque hay teorías para todos los gustos y yo no soy un experto en el tema. Sí creo, bueno, y si me lo confirman los conocimientos, los pocos conocimientos que tengo alrededor del tema, que la vida, digamos, por llamarla de alguna manera, la biosfera, está en principio equilibrada, y bueno, está equilibrada no porque, bueno, todos los seres vivos que vivimos en ella, pues, bueno, contribuimos a ese equilibrio. Que esté equilibrada no quiere decir que te ha libre de dolor, libre de... No, para nada. Yo lo que sí que me da mucho la risa son esas personas que quieren mucho a los animales porque dicen que el ser humano que lleve peor que los animales. Bueno, yo no diría a lo mejor que el... Bueno, sí lo diría, ¿por qué no? Yo creo que el ser humano es peor que muchos animales. Pero sí es verdad que los animales entre ellos también son crueles, también provocan dolor. Y obvio, ¿qué es lo que pasa? Que ese, en principio, a falta de que venga por aquí de algún etólogo y me diga, oye, anedónico, estás metiendo la pata. En principio esa crueldad, ese dolor que provocan unos animales a los demás animales, y con un finxu, normalmente alimenticio, y de preservar el equilibrio. Así no se preserva el equilibrio porque unos comen a los demás. A mí jódeme cuando y esto suele hacerlo más el ser humano tiende, el ser humano y también un animal que molesta, que tortura, que produce dolor a otros animales, humanos o no humanos, sin necesidad alguna. Y eso ya es lo que realmente no lle, porque no lle para ganar él nada, lle muchas veces para divertirse, para divertirse provoca dolor. ¿Para qué vamos? No vamos a ponernos a hablar aquí de que si los toros, que si la de mi madre, es bueno, y una salvajada, que lle más cruel o menos que cuando un gato coye un ratón y lo tortura, mientras una hora, por ejemplo, hasta que muere. ¿Lle más cruel o lle menos? Pues no sé si lle más cruel o lle menos, pero sí que lle, sin duda alguna, más innecesario. El gato, ¿qué pasa cuando caza ratón? Yo no sé si vosotros estáis de tener relación con animales, con gatos, de ver el su comportamiento habitual, sobre todo con gatos en estado semisalvaje. Un gato de casa, pues lógicamente no caza ratones. Pero bueno, un gato de campo, si vivís en casa campo o vais de vez en cuando al campo, pues entonces si veréis que los gatucos, que hacen pues que si ratones, que si pajarinos, que si topos, y no ellos dan una muerte rápida y indolora, no, en absoluto. Lo más habitual, un gato cuando coge un ratón, ye que no lo mates de mano. Al gato gusta jugar con el ratón. Gusta jugar con el ratón en un juego en el que de ahí una cierta distancia para que el ratón crea que puede escapar, luego vuelve a cogerlo, vuelve a cerrar el paso, vuelve a hacer como que lo deja escapar, vuelve, o sea, una verdadera crueldad. De vez en cuando, pues pega ahí un zarpazo, una dentellada, o sea que el propio ratonín, pues sufre físicamente, sufre un dolor, aparte del estrés, de decir, madre de Dios, estoy junto a un depredador, va a provocarme la muerte, y pues bueno, además de eso, pues de vez en cuando doy un zarpazo que jode vivo, pega ahí un ñasco. ¿Qué es lo que pasa? ¿No me da pena a mí eso? Pues mira, la verdad, no. No me da pena porque ya es natural. Natural, vaya palabra también, Bueno, digamos sencillamente que no existe la posibilidad de que sea de otra manera. No existe la posibilidad de que el gato ese llegue al razonamiento de decir, meca, yo no puedo jugar con el ratón, no puedo entrenarme, porque yo lo que están haciendo, en realidad, un entrenamiento, que un entrenamiento de sus habilidades cazadores, al fin y al cabo, y eso sobre todo especialmente cuando son gatos mozucos, jóvenes, los que están cazando, o sobre todo como sea una madre la que caza teniendo cerca a los gatinos, entonces vese claramente. Pero lo dicho, ¿puede ser de otra manera? Pues no puede ser de otra manera. Y yo creo que sí, él quiso la cuestión. Y él quiso la cuestión en la cuestión esta de los animales y en muchas otras. Yo creo que en cualquier situación en la que se produce dolor, la única pregunta que cabe hacerse, la única pregunta que en ese momento hay que lanzar al aire, y ¿sería posible esta misma situación evitando que se produzca dolor? ¿Sería posible hacer lo mismo en sin dolor? O mejor ainda, ¿sería posible no provocar este dolor porque ya totalmente no vale absolutamente nada, ya vacío? Yo creo que esa es la pregunta realmente fallida. Y yo creo que los animales no humanos, no sé, yo os digo, que me venga un etólogo y me comente otra cosa, que son los que saben más de este tema. Un etólogo, para que no lo sepa, es el encargado de estudiar el comportamiento animal, específicamente el comportamiento animal no humano en un entorno natural. Me parece que yo en un entorno natural. Ahora se más diciendo, hostia, pues yo paso no sé cuántas horas delante de una jaula de bonobos en el zoo de Madrid. Bueno, confundíme. Y soy etólogo. Vale, perdona, joder, hostia, tampoco voy a saberlo todo, ¿no? Si lo supiera todo, digo vos yo que no tomo en Radio Cuca, estaba ganando un bien de perres por ahí. Joder, y que también a todo hay que sacar puntilla. Eso es la hostia, ¿no? Es tremendo. Que, menos mal que estoy en un radio libre y que puedo equivocarme y decir las cosas mal, porque si no, ya no acabos esto, ¿no? No me dejabais vivir, madre de Dios. Que se me va la pinza de mes en cuando, vosotros tranquilos. Bueno, pues entonces, resumiendo que lo que decía, que creo, cuido que el único animal que produce dolor a otros miembros de la su especie y de otras especies en sin ningún tipo de necesidad, pudiendo no provocarlo, pues es el ser humano. Los demás animales yo creo que no producen dolor. No producen dolor si no ye a través de la mediación del propio ser humano. Que el ser humano no entrena a otros animales para que produzcan dolor. Baste con, por ejemplo, el ser humano entrenando a los perros de presa. vamos a ir más allá, creando los perros de a los perros de presa. Non penséis que les races de perros existen por arte de magia ni por pura evolución, pura selección natural. No, existen les más de ellas, no sé si de alguna y de selección natural, pero les más de ellas proceden de la selección artificial. ¿Qué hay esto de la selección artificial? Pues hay una cosa tan sencilla como de ir cruzando lo que tú quieras hasta conseguir las características que tú prefieres. Por ejemplo, si de cada camada cruces a los individuos más mansos, pues bueno, a través de generaciones y generaciones ficharás ese carácter, posiblemente venga te ha expresado a través de un gen y ficharás ese carácter genético, de manera que bueno, pues que en adelante los individuos que nazan van siempre a ser más mansos. Pues hace lo contrario, pues también coger a los individuos más agresivos, cruzarlos entre sí a través de muchas generaciones, de manera que esa característica de la agresividad pues también se quede fijada. Pues coger también, esto serían características de más de personalidad, podríamos decir, bueno, de carácter, bueno, pues puede coger también caracteres físicos. Si tú quieres un perro grande, pues cruces a los más grandes. Si quieres un perro pequeño, cruces a los más pequeños. ¿Por qué pensáis que los mastinos, por ejemplo, tienen papada? Porque son así. Bueno, sí, son así, obviamente, pero son así. ¿Por qué? Porque el mastín es una raza creada, seleccionada por los pastores, por los pastores de ovejas y de vaques y de cabres, no sé, por los pastores en general, que necesitaban un perro que cuidara al su ganado y que lo protegiera de los ataques de otros animales, de alimañas, por ejemplo, del lobo. El lobo, por ejemplo, pues tiene una manera de atacar muy característica, y ya que, entre otras cosas que fae, tirase al pescuezo, tirase a morder el pescuezo, un comportamiento muy afallado en general, porque el pescuezo, bueno, pues pasen vasos sanguíneos importantes, y el fecho de atacar al pescuezo pues puede ocasionar rápidamente la muerte del oponente. Entonces, bueno, pues lo he dicho, si un animal, un perro, tenía que estar para defender unos animales, un ganado, que ya era susceptible de ser atacado por lobos, pues bueno, una característica curiosa pues ya era esa, la de ser papudo. ¿Por qué? Porque entonces el lobo, cuando fuera a morder, mordió pellejo, nada más. Y en el tiempo que el lobo dice, hostia, espera, que aquí no hay vena, que aquí hay pellejo, que hago en la mar, pues tengo que soltar esto y volver a morder, ¡pum! Ya el pastín le pegó un ñascazo que lo dejó en el sitio. Porque otra característica de los mastines, y bueno, iba a decir de los perros pastores en general, pero conozco razas de que se llamen pastor que no son así, tienen otras características. Por ejemplo, el mastín en concreto, y es muy fuerte, y un animal, bueno, ya los conocéis, los mastinos por monte, un animal muy fuerte. Pues hay otra característica seleccionada artificialmente. Si tú coges a los elementos más fuertes, más musculados de cada camada, y los vas cruzando y los vas cruzando mientras muchas generaciones, pues surden los perros musculados, una raza muy musculada, el mastín, una raza musculada. ¿Y qué ocurre con otras razas que son, entre comillas, peligrosas? Digo entre comillas porque los peligrosos, a mi idea, son más los dueños que los perros. Pues ocurre que, bueno, pues unas determinadas características de mayor agresividad, de lo que sea, pues también fueron seleccionándose a través de, o sea, por mor de la acción humana. Los perros, o sea, los otros animales, no creo que la selección natural los hubiera seleccionado para ser agresivos, pero el ser humano selecciona los para ser agresivos. ¿Por qué? Pues para producir dolor, normalmente, a otros seres humanos. Sí, vamos a acordarnos, por ejemplo, de aquellos Doberman que utilizaban las SS para morder los collones a los presos en los campos de concentración. Sí, ¿Qué oye? ¿Que el Doberman ataca por naturaleza a los coyones? No, ye que estaban entrenados. Primero, esa raza fuera seleccionada. Sabe Dios con cuscules intenciones. Y después los individuos de la propia raza fueron entrenados, en este caso por los señores del SSS, para mordernos coyones a los pesos. Y nada más, ¿eh? Tengo entendido, si no me equivoco, que para mordernos coyones a quienes llevaban un traje a rayas. ¿Qué vos parece? Coyonudo, ¿verdad? Sí. Y el perro ya capaz de semejante crueldad, ¿no? Y es capaz de semejante crueldad el hombre, el ser humano, que entrena al perro. El perro por sí mismo no creo que tuviera ningún interés en morder los coyones a una persona que llevara un mono de rayes. Paezme a mí, no sé. Por eso digo que les más de las veces el peligroso no es el perro. Es razas que llamen peligrosas son tal. Lo realmente peligroso y los dueños. A ver, les más de las veces, cuando, si de alguno conocéis de algún perro que sea agresivo, que sea peligroso, que muerda, que se dice perro que muerde, normalmente es porque el dueño tiene unas determinadas características, o no tiene una cierta firmeza en la educación, oye, al fin y al cabo está contigo, tienes que educarlo. Él por naturaleza va a comportarse de una manera que a lo mejor no es exactamente la que tú quieres, pues hay que educarlo bien. Hay que tener una cierta estabilidad, no puede ser un día una cosa, otro día otra, quiero decir en las normas. Para todo hay que tener firmeza en las normas. Con esto no quiero decir que haya que poner normas al azar. Hombre, los perros, vamos a ver, hay que poner ellos unas normas porque no se puede razonar con ellos, ¿eh? Bueno, a otras personas, a los niños muchas veces no pasa nada por explicar ellos el porqué de las normas. Y más, no voy a decir que no pasa nada, voy a decir que pasa mucho y muy positivo por explicar ellos. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy estoy a hablar de perros. Y bueno, la cuestión, ¿eh? Después de todo esta parolada que llevo, ¿eh? Esta media hora que llevo hablando, todo venía de que un perro por sí mismo no va a causar dolor. No va a causar dolor en sin un motivo. Sin un motivo causará dolor si tiene que cazar para comer. Los perros ya no, bueno, si están silvestros igual si cacen. Pero bueno, de normal un perro no tiene falta de cazar. O sea que tampoco tiene falta de meterse con aire. Hombre, puedes decirme, sí, hostia, pues anda, que un perro poco llera o otro perro y da ahí un manejo, pero hay unos ñascos en sin motivo ningún. Bueno, vamos a ver, motivo sí suele haberlo. No hay un motivo evidente, pero muchas veces pues hay una lucha por la comida, o hay una lucha por la cema. A ver, entendámonos, no es evidente, y además que coño, tendré que falaros de esto de aquí que sepamos que yo tampoco sé tanto como para andar precisamente diciendo, pues, coño, joder, acabo de mirar pa'l chat y resulta que, coño, que tengo aquí a los mis sintientes más fieles, metidos. Buenas noches, Fóbico, buenas noches, Lucía. Lucía y el sexo. No, pues ya Lucía nada más, me parece, ¿eh? No sé, si está otro contigo que se llama sexo, pues no digo nada, pero bueno, en principio ya nada más Lucía y nada más Fóbico. Buenas noches a los dos. no sé si vos interesa este tema, el tema de los perros. A mí ya que está llegándome mucho últimamente. Estaba toda esta parpolluela, toda esta parolada que estoy pegando, venía de una semilla, que vi en internet hay poco, que me la puso una persona de estas que está obsesionada con el tema de los perros, del matado de perros, que yo paso lo mal porque pon cosas, bueno, joder, que te dejen triste. A mí por lo menos déjenme triste, porque a mí gustan mucho los animales, los perros, y tengo yo un aprecio muy especial. Pues bueno, la semilla ya era esa, la de un perro viviendo en una calle, tirado en una acera, cubierto de, de nieve, pasando frío. Que sí, que vale, que hay muchas personas también, pero que... Joder, que estamos hablando de perros, coño. Uy, pero bueno. Bueno, vamos allá. La cuestión es que al ver esa semilla, acuérdame en especial de toda la mi relación que a lo largo de la mi vida tuve con los perros, porque yo fui una persona que tuvo perros, que me prestó vivir con perros. A mí el perro es un animal que me encanta. Y noble y fiel. Y curioso, porque yo, de más mozo, ahora ya, bueno, pues no es tan así, estaba muy metido en ambientes muy muy alternativos y muy revolucionarios y muy radicalones y tal. Y la verdad que, bueno, en esos ambientes, forró en los topicazos, madre de Dios, uff. Topicazos y estereotipos ahí, bueno, ahí como los demás, yo creo que en todas partes furrola en las gallas. Pero bueno, uno de los topicazos que furrolaba aquí, y era el de que no te podían gustar los perros, tenían que gustarte los gatos, porque el gato ya era más libre y más independiente y más autónomo y tal, y el perro, pues al fin y al cabo, ya era maboso porque se era tan fiel y no sé qué, y acuérdome que se falaba de los perros, porque esto, para insultar, llamábamente perro, o sea, no, llamábamente a ti, no, llamábamente ni a otros perros. Bueno, pues yo nunca tuve de acuerdo con eso, porque para mí siempre el hecho de que el perro fuera un animal noble y un animal fiel, yo para mí nunca fue un aspecto negativo, todo lo contrario, para mí ya era un aspecto positivo, y a lo mejor por esa nobleza, por ese poder confiar en ellos, y es por lo que a mí siempre me gustaron los perros. Voy a poner un cantar, porque después de esta pequeña introducción que me llevó 40 minutos, pues falamos un poquitín de los perros que pasaron pela mi vida, ¿vale? Venga, sí, vamos a hacerlo así, ¿no? Venga. Que tenerlos bien puestos en su sitio. Para ceder si te has equivocado, hay que comerse los cojones a bocados. O todos saben, o todos saben, o todos o ninguno, o todos o ninguno, o todos saben, o todos o ninguno, o todos saben, o todos o ninguno. Para sentirte como se sienten otros, puedes fumarte si quieres cuatro porros. La imaginación se siente desbordada, aunque siempre hay gente que no se entera de nada. No queremos estar, no queremos estar metidos en una caja, metidos en una caja. O no dejen jugar o se rompemos la baraja. O no dejen jugar o se rompemos la baraja. O todos a la vez. Yo soy negro, yo y soy de este país, yo nací en una patera, ya llevamos tiempo aquí. Necesito trabajar, he aprendido a ser chileno, ayudando a los demás, a quedarse sin dinero. Pueblo, valles y montañas, va volando un colorín, donde esto había metido, ya llevamos tiempo aquí. Soy camello, yo he abortado, yo estoy loco por salir, cuánto lleva de condena, ya llevamos tiempo aquí. Obligado a pelear, a ser hilero, mano desde donde estás, son te cojo por los huevos. Necesito trabajar, he aprendido a ser chileno, ayudando a los demás, a quedarse sin dinero. Vaya mezcla de músicas más de puta madre que fici, parece un DJ profesional, joder, flipo yo conmigo mismo. Pa' que voy de agua, ya que pensé que se acababa la otra y no se acabó, y entonces como queda más feo casi que, casi más feo andar subiendo y bajando el potenciómetro, pues de ya lo subió, hostia, y tengo que se mezclan. Vamos, sincero soy, sincero máximo. Bueno, pero vamos a seguir con lo que estábamos. Estábamos hablando de perros. Voy a intentar falaros del mi primer perro. Mi primer perro de verdad, porque conste que para el bautizo ya me regalaron un perro de peluche, pero bueno, los perros de peluche no cuentan, hay que mirar un perro de verdad. Bueno, pues el mi primer perro, podríamos abreviar el término, no decir que fue el mi primer perro, sino que fue el mi perro, porque hubo más perros, pero joder, este Bobby, llamábase Bobby vivió conmigo, hostia, mucho tiempo. Bobby nació en el 82 y vino a vivir conmigo al poco de nacer. Yo ya era muy pequeñín cuando él vino, lógicamente. Casi tan pequeñín, bueno, ya era más pequeñín que yo. Y vivió hasta el 96. Vivió hasta el 96. Y todo ese tiempo, esos 14 años, más de 14 años, porque murió en... Naciera cuando fue en... Bueno, no me acuerdo. Septiembre... no, 96, 98, espera. No, 96, 96. Sí, murió en el 96. 14 añinos. 14 añinos tenía. Bueno, pues ya vos digo que Bobby fue... Pues podríamos decir mi perro. Porque tuvo mucho tiempo conmigo. Tuvo siempre conmigo. Bobby ya era un perro... A ver, ¿para qué voy a engañaros? Yo ahora, con los años, pienso, en aquel momento no se me ocurría pensarlo, pues a mí yo era un perro buenísimo y listo y tal, y yo era un cabrón. Y era de lo peor, ¿eh? Y era de lo peor. Bobby era un cocker spaniel, Cocker Spaniel dorado. Uno de estos marrón claro, no sé si sabéis cuál y el cocker. Y un perrín pequeñuco, no ya muy grande. Originalmente también seleccionado artificialmente para que cazare. Y era un perro especializado en cazar. Como ya era, aves acuáticas. Acuáticas, no del mar, lógicamente, los perros nunca hacen en el mar. Pero bueno, en marismes, en zonas pantanosas, tal, supongo que, yo que sé, no estoy muy puesto en el tema, pero bueno, pues, y era un animal fecho para ayudar a la caza en, supongo que, patos y perdices y estas cosas, Un animal pequeñuco que nada muy bien. De hecho, bueno, ya nosotros perros nadan igual de bien o mal. Pero Bobby encantaba y en cuanto veía un poco de agua xunto, el tiraba ahí a nadar. Gustaba mucho nadar. Metíase en el mar, tiene nada en el mar. Metíase en lavaderos, tiene nada en lavaderos. Acuerdo una vez estaba ayudando y un paseo, un día que hacía mucho calor. Pela zona de donde ya era, de Olivares, me parece, una zona de estas, que cuando yo ya era pequeño y Bobby todavía vivía, todavía ya era en rurales, y ahora ya son prácticamente urbanos porque están llenas de adosadas. Bueno, pues yo me llegaba por un sitio así y yo no dije que hacía mucho calor, Acuérdome que iba el probe Bobby, iba el probín ahí, todo con la lima afuera, muerto calor y tal, yo también y tal. Y, hostia, y de repente como que veo que levanta la cabeza y echo a correr. Hostia, ¿qué pasa, Bobby? ¿Qué pasa? Que había visto un lavadero y coño, metióse en el lavadero de un salto y tuvo ya nadando, nadando para adelante y para atrás. Hostia, y otra vez, esta también fue, bueno, otro día de mucho calor, que estábamos en Llanes, estaba yo pasándoles las vacaciones en Llanes y llevélo conmigo, tuvo yo unos días conmigo. Me cago en la mar otro día, un mogollón de calor, digamos, caleando pela zona del CAI, del puerto. Y lo mismo, fue exactamente igual que lo de la otra vez que os digo, ya viví pasaron unos cuantos años. Pero iba el ahí todo cansindo, con la lengua afuera y tal, probé, hombre, como que costaba calellar. Y hostia, de repente levantó la cabeza, echó a correr, que yo lo que pasé. Joder, que había visto unas escaleras de estas que les típicas, pues les que en los puertos, pues les que se vaya a coger la barca o tal. Y allí se metió el hombre a nadar para el puerto, para adelante y para atrás. Hay que decir a más que en ese momento el puerto de Llanes estaba en obras y que estaba todo el mar, todo el agua revuelto por aquella zona. Cerca, los que conocéis Llanes, cerca de la Ponte. Cerca de la ponte esta que atraviesa la villa. El hombre dando por ahí para atrás, luego salió todo feliz. Hostia, salió un contento, allí sacudiéndose. Todo ocho. Bueno, llegamos a casa y hubo que darle un baño. Porque salía el todo ocho. Ay, Dios. Qué perrucuyera, qué guayera. Pero yo mentira, yo digo que ya era muy guay porque... Porque ya era mi perro, joder, porque lo quería y tal. Pero ya era un cabrón del copón. Él estaba todo el día, absolutamente todo el día, gruñendo. Gruñendo, con lo que a la gente pues daba miedo, porque acercaba y salía y gruñía. Pero el caso es que acercaba este tú, y también gruñía, también te gruñía a ti. Y era un gruñón. Básicamente lo que pasa es que ya era un gruñón. Había veces incluso que estaba escariciándolo. Y bueno, pues él estaba, bueno, ya sé que prestaba, coño. Pero en vez de estar callado, es lo que hacía yo, y era gruñir. Yo creo que ya era por el tema, igual que los gatos ronronean cuando los acaricies, y os presta, este como ronronear igual no sabía, pues gruñía. Y estaba viendo, digo, pero si está prestando, te gilipollas. Y cuando cruzaba con Daquien, hostia, cruzaba, y era una cuestión, a mí eso llamó mucho la atención porque, bueno, pues normalmente, a ver, no es inhabitual que un perro, cualquier animal, pues una persona, la primera impresión, pues le cause un poco de rechazo, pero bueno, después, si esa persona se acerca a él con cuidado y tal, bueno, pues pues el perro ya lo acepta, no tiene problema. Oye, pues yo acuérdome de un amigo mío, una vez que fue a casa, pasaba con mucha gente, pero con este rapaz fue ya como llevar la cosa al extremo. Una manía le cogió, hostia, pero de mirar peligro, ñero, pero con gruñí, con en este caso con cara malo, como diciendo, marcha de aquí, no quiero verte más, y nadie sabe por qué, ¿eh? Y yo decía, mi amigo, coño, acércate, déjalo que te huela y qué tal. No, dice, no, Lucía, usa el verbo cruzar, como los adolescentes. Sí, bueno, pues la verdad que ya es muy gráfico, ¿eh? Podríamos decir que cruzó con el mi amigo, ¿eh? Cruzó hasta el extremo que yo decía. Había una cosa, por ejemplo, que yo con Bobby sola mucho. Después supe que estaba mal porque los perros nuños conviene los alimentos con azúcar. Pero yo daba muchas galletas. Galletas normales, no galletas de perro. Yo galletas Fontaneda. Y era el premio que yo usaba cada vez que él hacía una cosa bien. Y entonces dije yo, ya gustaba ni mucho, lógicamente. Dije yo al rapaz este, prueba de ahí una galleta, que entonces ya verás cómo se falla, amigo tuyo. Joder, cogí la galleta, pero en plan de... Pero cogí la mirándolo mal, Y era la hostia bendita. La verdad que las galletas usables mucho como refuerzo, pero en ese caso no funcionó en absoluto. No me preguntéis por qué, porque encima el rapaz este... Hubiérame prestado que algún día pudiera decir, joder, con los años volví un cabrón, mira qué bien lo sabía Bobby, ya lo vio, lo goleó, que va, un rapaz que yo hay años que no lo veo, pero siempre fue una de las mejores personas que yo conocí, ya ves. En fin, espero conocerlo algún día y que tenga alguna historia oculta, que sea un asesino de niños, un pederasta o algo, nada, que va, mentira, seguro que imposible, tiene que ser una persona excelente. Igual que lo llevara de niño, pero sí, yo galletas usables mucho. Él, por ejemplo, ¿sabes? A Bobby gustaba subir el correo, el correo o la compra o lo que fuera. Tú llevabas, salías con él, bueno, salías con él a dar un paseo y tal, y cuando volvías sacabas las cosas del buzón. Pues la historia, y que no te dejaba casi echar a andar la escalera, ponías delante hasta que no ni dabas les cartes o lo que fuera, o si llevabas una bolsa con da que cosa que hubieras comprado, si no pesaba mucho, porque bueno, si pesaba tampoco ya era yo tan malo como para decir, ya la carga tú con ello. Hostia, pero dame si la subía más contento el por las escaleras, y luego tenía mucha gracia porque al llegar a casa, no pienses que te la daba. Decía, ya la Bobby, dame eso. Y él quitaba la cabeza como diciendo, no, aquí faltaba una cosa. Y hasta que no dabes una galleta, no te daba el escarte. Y era más gracioso el hombre. Oye, la había aprendido que cartes significaban galleta. Hostia, pues, dame la galleta o si no, no tienes cartes. Y luego enfadábase muchas veces, pero enfadábase como las personas. O sea, de enfadarse, de en plan de ahora estoy enfadado y no te falo o no te miro. Que sí, de verdad os lo digo. Por ejemplo, mira, había una cosa que él pescanciaba, no sé cómo, a veces siento yo por ahí reportajes y cosas de que falen de la percepción extrasensorial en los animales, y bueno, ¿qué queréis que vos diga? Él teníala. No me pidas explicación porque no se da vos la niñe el mi interés en dar de explicaciones, pero bueno, él tenía estas percepciones extrasensoriales, digamos. Una de las cosas que él adivinaba y cuando salíamos y él no iba a ir, no sé exactamente qué lo identificaba, no sé si era que él, por ejemplo, veíate poner la chaqueta o calzar los zapatos y entonces él como que adivinaba si eso ya era para sacarlo a él o ya era para marchar sin que saliera o bueno, y el caso ye que cuando él no iba a ir, se cruzaba, se cruzaba también, cruzaba contigo y se rayaba todo. Y la cuestión ye que enfadábase, y entonces como que miraba para ti y decía, uy, estos no van a sacarme. Entonces cabreaba, marchaba para la socama y quedabas allí mirando la pared. Y tú igual te acercabas y decís, bueno, Bobby, ala, marchamos, ¿eh? Y él quitábate la cara. No te quería mirar a la cara, enfadabas, ¿eh? Y a lo mejor decías tú, bueno, para que no quede mal a gusto, voy a dar una galleta. Y cogías una galleta, acercabasela, él entonces miraba para ti, cogía la galleta, posaba en su cojín, miraba por tu lorro, tirábate la mirada. Y era tremendo. Que yo muchas veces me pregunté por qué lo hacía, ¿por qué lo hacía? No tengo ni puta idea. ¿Cómo lo hacía para adivinar si él iba a salir o no iba a salir? Qué sé yo. Había otra cosa que adivinaba. Que, bueno, tú puedes decir, eso oye por la, más o menos la hora, hombre, el reloj interno. Él, por ejemplo, decíamoslo siempre, la mi abuela, decía, ¿sabe cuándo vas a llegar? 10 minutinos o así antes de que llegues, ¿eh? Él, sientas en el pasillo, mirando por la puerta de la calle. Y la verdad que facíalo muchas veces, Y era como que cuando estabas al llegar, pero bueno, ¿cómo podía golete cuando todavía faltaban 10 minutos para llegar a casa? Pues él sabía, estaba allí esperando. Qué cosa, ¿no? Una cosa muy curiosa. ¿Y sabéis otra cosa que hacía Bobby? Que bueno, yo hoy en día flipo con la gente que tiene miedo a que se pierda el perro. Están por ahí, por parque tal, y están controlando a ver dónde anda, a ver que no marcha, a ver que luego igual no se va a volver. Yo nunca tuve esa preocupación con Bobby. Yo siempre asumí que Bobby conocía el camino a casa. Y sabía lo que conocía el camino perfectamente, porque él, por ejemplo, por las mañanas salía solo. Sí. Mira, la cuestión es que cuando yo marchaba para la escuela, él bajaba conmigo a la hora de marchar para la escuela, y entonces él salía, y yo dejaba la puerta del portal abierta, y él marchaba por ahí, tranquilamente, y te va por ahí, hacía sus cosas, da un paseo, y cuando petaba, volvía, y subía pela escalera para arriba, y al llegar llamaba. ¿Sabes cómo llamaba? Rascando la puerta. Ay, Dios. Y de alguna vez, bueno, pues algún vecino cerraba la puerta al portal. Ah, pues él tranquilamente sentábase allí y esperaba a que de aquí ni la abriese. Ya está. Él conocía el camino perfectamente. Y, joder, mis abuelos, de aquella, tenían una huerta en las afueres. Y cuando íbamos para allá, a él, bueno, soltábamos lo de mano cuando llegábamos. Y había días que marchaba por ahí. Y no aparecía en todo el día. Que yo lo que hacía, ¿dónde iba? No tengo ni puta idea. Eso sí os lo puedo decir. Cuando sonaba el motor del coche, hostia, parecía como vamos. Y era la manera, si igual queríamos marchar, coño, ¿dónde está Bobby? Nada, no había problema. Prendías el motor y él venía enseguida. Ay, qué listullera, que hago en la mar. Échalo mucho de menos porque, no sé, sobre todo cuando se fue haciendo mayor. Yo pásame, bueno, no sé, supongo que pasará también a los demás, igual vos pasa también a vosotros. Yo llevome mejor con la gente mayor, pero pásame que llevome también mejor con los perros mayores. Igual yo, porque yo, como bueno, soy tranquilo en general, no soy demasiado activo, pues a lo mejor precisamente por eso por lo que me llevo mejor con los mayores que con los mozos. A la mayoría por eso, a la mayoría porque, bueno, pues cuadren más un poquillín con la mi personalidad, que toda la vida fue, sí, más bien tirando a tranquilina, a tomarme las cosas con calma. Pues igual fue por eso. Y entonces yo la verdad que llevábame mucho mejor con Bobby cuando él ya estaba mayor. Yo creo que cuando me llevé con él fue cuando él ya era viejo. A lo mejor porque él también se llevaba mejor conmigo. Acuérdome de muchas veces de ver jaleo, perrillos na mi casa. Yo muy habitual, la mi familia ya muy berrona. Quitándome a mí y a mi abuelo, que son también bastante tranquilos, que vamos, que mi abuelo ya bastante tranquilo también como yo, salía él, claro. Bueno, pues los demás son muy barrones y muy tal. Y muchas veces cuando había mucha grieta en casa, veía que Bobby venía, pum, pum, venía para la mi habitación y echaba así. Cosa que ya era rara, porque a la mi habitación él casi nunca no venía. Venía nada más cuando yo estaba malo, porque otra cosa que él adivinaba perfectamente y era cuando una persona, un miembro de la familia estaba enfermo. Y entonces estaba con él y no se movía de sollao, Iba para allá de la su cama y echabas allí y esperaba. Y sin más, no se movía. A ver, cuando ya era la hora de comer, iba a comer, y cuando ya era la de salir, salía. Pero bueno, que iba mucho. Yo os digo, por ejemplo, la mi habitación en un diva habitualmente. Pero cuando estaba malo, ponías allí. ¿Y sabéis otra situación en la que venía, a la mi habitación? Cuando estaba malo, él. Unas veces venía cuando estaba malo yo, pero cuando estaba malo él, también venía. Yo ahí supongo que era porque decía, hostia, estoy que ya es más tranquilo, estoy que en un monta gris, que déjame ir para con él, que así estoy más tranquilín, que no tengo yo ganas de folicha. Me imagino que sería por eso, Y pelis noches, acuérdame, mira. Ahora llevase mucho, qué sé yo, cuadro que dos o tres personas con perro que he conocido últimamente comentaronme que ellos pues cerraban en la cocina, por ejemplo, y ahí quedaba. No, para Bobby nunca lo cerramos en ningún lado, siempre tuvieron todas las puertas abiertas, de manera que él por la noche, bueno, él estaba durmiendo en su cama, en la cocina, en su cojín, pero de ese mes en cuando hacía una ronda y hacía mucha gracia, a veces lo mejor pillaba despierto y tal de noche. Y veía como él entraba a todas las habitaciones, golifaba un poquillín, iba a la siguiente habitación, volvía a golifar otro poco. Y era eso, como que hacía una ronda de ese mes en cuando. qué bueno y era, joder. La verdad que yo era un animal muy muy prestoso, muy prestoso, muy prestoso. Y lo que pasa que, bueno, aunque vivió, yo creo que, joder, que él vivió muy bien. Vivió muy bien, a ver... Cualquier perro doméstico, al fin y al cabo, pues oye, vive bien. Él salió mucho, corrió por ahí. Tuvo la suerte de que solo los mis huelos tenían huerta, tenían prado, y iba para allí muchas veces a correr. Vio mucho prado, comió bien, folló un par de veces también, que eso oye más inhabitual en los perros caseros. Este sí tenía una moza. Allí en el prado este cerca vivía otra perrina que se llamaba Lisi, me parece que ella era una perruca pequeña, rojiza, y era la moza de él. Sí, incluso cuando la perra no estaba en celo, gustaba jugar con ella y tal, pero bueno, cuando estaba en celo gustaba echar un casquete también, y era normal. Luego también he hecho algún casquete con alguna otra, me parece, pero bueno, ya poca cosa, pero bueno, que ya también fue una cosa que él hizo, y bueno, y luego de viejo puso ese malín, el prove. Recuérdome, dos veces estuvo malo. Dime fóbico en el chat. Iba de picos pardos, iba de picos pardos. Siempre sí, de siempre en cuando iba de picos pardos. Pero bien, su derecho tenía también a pasarlo bien, Claro, joder, normal, oye, pues como los demás. Y a eso, estaba comentándoles les dos veces que recuerdo que se pusiera malo. Malo tuvo más veces. A ver, lógicamente, malo como puede estar tú o putar yo, pero las dos veces que tuvo que ir al veterinario. Una fue porque de repente, un día por la mañana, bueno, por la mañana, no, por la noche, ya empezamos, uy, probé, unos alaridos de noche, unos quejillos, yo sé, ¿qué pasará Bobby? ¿Qué tal? Cada poco, hostia, ¿qué pasará? Tal. Primero pensabas, igual ya que está soñando, Luego ya decías, no, esto, que algo pasa. Y por la mañana, pues tenía la cabeza torcida, punyao. Torcida, si no mal recuerdo, para la izquierda. Tenía la cabeza torcida para la izquierda. Y decíamos, hostia, pero que ya habrá pasado y tal. Y no podía moverla. Acuérdame que bajábamos las escaleras. Y las escaleras, bueno, pues al bajar hay que girar a la derecha. Es lo que hacía, como no podía girar la cabeza para la derecha, lo que hacía era dar una vuelta entera. Una buena vuelta entera para la manzorga hasta que volví a mirar para el siguiente tramo de escaleras para abajo. Y nada, pues estábamos todos preocupados y decíamos, hostia, de hoy un istus de esos y tal. Y no, no, llevámoslo al veterinario y lo que tenía allí era una contractura en las cervicales, que la verdad que el probe sufrió un mogollón en el veterinario, porque bueno, pues tuvo el veterinario que intentar moverle un poquillo en la cabeza para poder saber lo que tenía. Pero bueno, dio yo unas pastillas que, oye, pasó y mano de santo, mano de santo. La verdad que aquella vez fue un arreglo de un día para otro. Luego tuvo otra cosa chunga, que ya muy habitual en los perros, sobre todo en los perros pequeños, y que fue lo que acabó por, bueno, morrió de eso, morrió de viejo, y ese ya era el problema que tenía, que ya era el corazón. No sé exactamente cuál era la dolencia de corazón que tenía, pero es que hubo una temporada que lo encontrábamos muy cansado y que de vez en cuando, pues, como que caía y bueno. Y nada, bueno, llevámoslo allí, hice los pruebas y el paisano dijo nada, pues, el veterinario, vamos, pues ya el corazón, tiene el corazón mal y tal, vamos a dar un xarabe a ver si se encuentra mejor, a ver si va pasando. Y dio yo un jarabe de niños, de pediatría, porque yo miré lo que hacía. Yo dábame tanta pena, dábame tanta pena que pelosina como estaba, que yo quería que pasara el dolor y o lo que tuviera y tal, y daba yo una aspirina. Luego el veterinario casi me mata. Dice, una aspirina entera de adulto para el perro. Madre de Dios, pero bueno, eso va a joder más de lo que arreglas. Yo, bueno, yo ya era para que pasara el dolor, cuando lo del pescuezo también hiciera, cuando tenía lo del pescuezo torcido. Bueno, la cuestión es que después, eso, pues tomó un xarabe pediátrico, que, mira, eso sí que antes en el chat falaba Lucía de Pavlov. Pues esto fue un condicionamiento total, no sé si un condicionamiento clásico, un operante o qué fue, pero bueno, él sabía perfectamente que el xarabe aquel ponía lo de puta madre, porque ya era vete con la xeringa cargando el xarabe y hostia, ya venía para allá moviendo el rabo y nunca hubo ningún problema para ahí el jarabe, siempre lo tomó muy bien. ¿Cuál fue la gran putada? Que de repente un día pues fuimos a la farmacia y ya no había el su jarabe. Y recorrimos más farmacias y no había el xarabe. Y al final dijimos uno, no, oye, que la marca esa dejó de fabricarlo. Ahora fabriquen este otro, que viene a ser parecido. Sí, sería parecido, pero a él no ni funcionó. Y desde que empezó a tomar aquel ya no volvió a ser el mismo. No me acuerdo lo que duró, pero duró poqueñín. Morrió en casa. Un día pues empezó a xadear y a tomar bocanadas de aire, agonizar hasta que morrió. Pero bueno, en fin, morrió en casa después de 14 añinos allí acompañando. Y bueno, pues quiera que no, al fin y al cabo, pues el perro Westy fue mi perro Bobby. La intención ya era hablar de más perros. No debiera, porque son ya las 11:10 y mañana tengo que medio madrugar un poquillín. Pero bueno, eso digo lo decíalo en casa, decía, hoy voy a hacer nomás una hora de programa porque no hay plan. Pero igual fego más tiempo de programa, qué sé yo, si yo lo supiera. Por la tele, producto original. Es Bueno, buenas noches, Lucía, que nos marcha del chat. Muchas gracias por haber venido a Lister de Anedonia esta noche, ¿eh? Yo sí tengo el que se da bien, ¿eh? Joder, claro que sí. Bueno, bien, pues tengo ganas de seguir hablando de perros y una noche de perros esta, que mejor que hablar de perros, una noche de perros. Una noche de perros, está nevando, hay ventisca, hay una noche, pues, no mucho frío, Digo yo que puede decirse que hay una noche de perros. En el mío caso, yo tengo una noche muy prestosa, porque a mí gusta este tiempo. Yo vine en bicicleta, veis que tres hermanes comentaba lo de que me prestaba venir en andar en bicicleta cuando hacía frío, cuando me dio chubiscada. Bueno, pues sí, vine en bicicleta y voy a pasarlo mucho mejor todavía cuando baje, porque si venir en bicicleta y es prestoso, marchar en bicicleta, ¡buah!, eso va a ser una gozada, más que nada porque yo cuesta baixo, joder, para venir yo cuesta arriba y un poco más complicado, pero al bajar va a ser muy prestoso, así muy prestoso. Y bueno, pues que mejor que una noche de perros de hablar de más perros. Ya falé del que pudiéramos decir que ye el mio perro por antonomasia, que fue el mio perro por antonomasia, de Bobby. Y después hubo, quisiera hablar de otros tres. Pasa que no quisiera alargarme, pero a lo mejor sí, porque empiezo a dar la propayuela y no sé parar. Pero bueno, la cuestión es que quisiera hablar de otros tres. Hubo otro, además de Bobby, con el que también vivió, que también vivió conmigo. Tratábase de un perro pequeñuco. Fue el último además que tuve, mira, el último perro con el que conviví. Y era un perro pequeñuco, una mezcla de pequinés y de caniche, un perrín negro, llamábase Black. Conocía a Lu de Nantes, pero bueno, pues vino a vivir conmigo, estuve viviendo en mi casa el último año de su vida. También murió, también estaba malo del corazón. Lo que pasa que bueno, él ya estaba malo del corazón cuando vino a vivir para mi casa. Ese perro pues viviera toda la vida desde pequeñín con la moza que yo tenía entonces, y bueno, pues cuando ella vino a vivir conmigo, pues trajo el perrín con ella, y tenía la ventaja de que ella ya era mayor, y entonces bueno, pues yo siempre me llevé mayor, ya pues digo, con los mayores, y por eso no me llevaba mal con él. Que conste, que bueno, ya vino a vivir para conmigo primero detrás del perro. Pero sigue con la su familia, y yo insistí mucho, digo, no se te ocurra traerme el perro, yo no quiero que me traigas el perro. Siempre decía, no quiero un perro en casa. Y no sé si de alguna vez lo confesé, pero porque ella era por lo que yo no quería un perro en casa, joder, porque sabía que si lo tenía, que luego iba a entristecerme cuando faltara, y él también ya era viejo, o sea que más triste te iba a ponerme más pronto, quiero decir, más pronto, no más triste, sino más pronto. Y se puso muy triste cuando hubo que llevarlo al Provina. El Provina estaba muy malo, ya hubo un día que no era aquí ni siquiera a tenerse en pie, y hubo que llevarlo al veterinario, que pusiera la eutanasia. Tía, hay una experiencia muy chunga, Ya os digo, yo con Black no tuve demasiada relación, demasiado tiempo, y perdón, cuidado, vamos a cortar, que hay una petición en el chat. Cortamos el tema. Dime, Fobicu, quería pedirte un favor, si puede ser un cantar para dedicarlo a un collacio mío que murió el otro día en el cerro Santa Catalina. Coño, hostia, ¿conocías al rapaz ese? Venga, pues pide el cantar que tú quieras, Fóbico. Estaría bueno que no se pudiera hacer dedicatorias. Tú me dirás cualquier que ponga. O si quieres esperar a que yo siga con mi discurso de perros y lo pongo para el final. Eso al todo gusto, ¿vale? Pero sí, sin problema ninguno, ponemos el que tú quieras. Esperamos, dime que sí, que esperemos. Bueno, pues nada, seguimos entonces con el discurso. Yo os digo, yo creo que eso, que lo de tener que llevar a un animal a poner la eutanasia, yo una de las peores experiencias que yo viví en la vida, ¿eh? Y no me estoy... A ver, igual tengo la fortuna de que no se me morrió naide así na muy muy cercano, morrió xente a la que yo tenía precio y tal, pero no morrió naide muy muy cercano, y entonces bueno, pues no tengo esa experiencia. Tengo la experiencia de que morrió un perro que vivía conmigo y que hubo que llevarlo a matar. Sí, vale, y era por eutanasia y era por bien, pero y era, o sea, ¿sabéis lo que me acuerdo siempre? Mandó huevos, lo que me quedó en la memoria, ¿eh? Yo pasélo muy mal, sí, hubo que llevarlo a tal, pero yo lo que me quedó en la memoria fue el probe veterinario aquel. Madre de Dios, si nosotros lo pasábamos mal, yo me imagino cómo tenía que pasarlo él, ¿eh? Porque, a ver, no llega como si topes con uno de estos que lle frío, como un bloque de xelo y que pasa de todo. No, ve ese que no me estaba implicado y estaba... Bueno, lo primero... Yo estoy imaginando la escena, ¿eh? Dos personas delante de él, llorando como Magdalena y Magdaleno, respectivamente. Lloré, soltando unas llarimes, pero curiosas. Y el hombre allí queriendo decirnos, bueno, no, está totalmente justificada la eutanasia, porque auscultó lo vio que el corazón, bueno, arrítmico total, y dice, bueno, no, está justificada, verdad que yo, hay gente que me los trae que digo, pero ¿por qué? Pero no, en vuestro caso, como queriendo aliviarnos, que no tenía alivio ningún. Encima la mi ex repitiéndolo de, ay, 16 años con él, y el probe, cara, imagínate, y explicándonos encima todo el proceso. Supongo que eso ya que lo tienen que hacer, lo de, bueno, pues voy a ponerle una vía, ahora le pongo anestesia, ahora sobredosifico la anestesia, bueno, ya está. Claro, cuando dice ya está, una llorera, yo en ese caso no tanto, pero bueno, la chavala, una llorera, madre de Dios, probe. Y luego el hombre diciendo, bueno, pues llévalo y lo voy a envolver en un empapador, porque si lo queréis llevar, porque claro, luego los esfínteres se relajan. De verdad, y luego encima, ya lo más chungo, y al final encima tener que pedirles perras, ¿eh? Porque encima de toda esa situación, claro, lógicamente, no va a poner los fármacos y atenderte el gratis. Encima un domingo. Me callé, verdad, de eso no me acordaba, un domingo, chaval. Buah. Llevamos a su veterinario habitual, claro, lógicamente el domingo cerrado. Cartín allí, el de guardia está en tal sitio. Hala, venga, tira para allá. Uf, a movides, vaya movides. Joder. Uf. Black fue el otro perro con el que conviví, pero no sé si podría decir que fue el mío segundo perro tras Bobby, porque yo del que guardo el recuerdo de ser mi perro, pese a que no vivía conmigo, y de Liz. Liz era un perro que vivía en antes falé, pues, de la huerta de los míos huelos. Bueno, pues yo tenía, como todo el mundo, otros dos huelos, que vivía en una casina del concello de Siero, una casina de aldea, y en esa casina pues siempre había muchos perros que diven y venían, y hoy estaba uno, volvía a los 15 días, volvía a pasar otro fin de semana para allá, estaba otro, pero había uno que desde que tuvo, siempre tuvo allí hasta que murió, y era Liz. Liz era un perro mestizo, negro, pequeño, bueno, un poco más grande que Bobby, a lo mejor, más pequeño que un pastor alemán, por ejemplo, entre medias. Y en la forma, sí, la forma tenía la... Ya era muy parecido a un pastor alemán. Ya era totalmente negro. Y era mestizo de mil razas. O sea que sí que... No sé de cuántes podía ser. Ese no tenía selección artificial ninguna. Ese, y era como ya era. Y era el perro, no me exagero, más inteligente que conocí en jamás. No me estoy exagerando. Voy a poner ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, él ladraba con voz diferente según la persona que venía, ¿eh? Tú sabes, dentro de la casa y escuchabas a Liz ladrar y entonces podías decir, uy, viene el panadero, que ese ya el ladrido del panadero, o viene el de la leche, que ya era un ladrido ligeramente diferente. Hostia, hay de quien por ahí, de algún desconocido rondando la casa, que está Liz ladrando de una manera, no vos es exagero, y es verdad, y es verdad, ladraba de manera diferente según quien venía, según si ya era conocido y era desconocido, o a lo mejor, a mí tiene pasado de llegar y no decir nada. A ver, uy, venme y ponerse contento y empezar a mover el rabo y tal, pero no ladrar. Y al rato presentarme yo y decir mi abuela, uy, pero ¿cómo llega que no ladra un perro? Digo, ah, porque a mí no me ladra, Sí, y era un inteligente Liz. Y ya pues digo, ya era mestizo de mil razas, no había selección ninguna. Y para el ganado, y él el mejor perro pastor que vi en la vida. Mira, yo voy a decir vos esto, no me vais a creer, dame igual, porque yo lo que hay, yo sé que es verdad, y yo cuento voslo, tranquilamente. Liz sabía los nombres de los praos. Puede pareceros una locura, pero conocía los nombres de los praos. Y si el mío lo sacaba les vaques y decía, Liz, este es a la perala, él miraba para él, marchaba corriendo atrás de los vaques y adorables y conducirles al prao que era. Increíble. Y sabía también el nombre de los vaques. Pues decime todos, ah, no, hombre, ¿de qué vas? ¿Cómo vas a ver un perro y tal? Que lo sabía, de verdad, que lo sabía. Tú decías, sí. Tú tal vez, acuérdome, teníamos un prado, lo que no me acuerdo y era el nombre del prado, pero yo era un prado que estaba sin cerrar, Y entonces, bueno, pues había que quedar allí, guindando, cuando las vacas estaban en el prado ese. Y bueno, pues Liz, cuando quedábamos allí al guindar, quedaba con nosotros, tenías que levantarte. Cuando veías a una vaca que se movía hacia la zona que podía salir del prado, era, Liz, la pinta, hostia, echaba a correr, sabía exactamente qué vaca era, y empezaba a ladrar, a correr alrededor de ella, bueno, pues asustarla, pues metí miedo hasta que volvía para coles o tres. Tremendo. Podías decirle a Paco que fuera y Liz sabía cuál era. Y era la hostia, y era la hostia. Y marchaba a veces. Marchaba, pegaba unos... Igual rompía la cadena, y desaparecía. Y estaba fuera igual, ese sí que iba de picos pardos, fóbico. Estaba fuera igual 2, 3, 4 días, tranquilamente. Luego venía ahí todo contento, moviendo el rabo. Hostia, me acuerdo de unos palices cuando aquello. ¿Y de quién? Porque él, a ver, ni nació allí ni vino de muy cachorro, Él, cuando vino, yo no sé quién, desde qué dueños venía, porque bueno, también siempre trapichando para acá y para allá. Y los mijuelos, digo, los animales. Y, hostia, vino desde algún sitio que zurraba en base de bien al provín, Porque tú mira que, por ejemplo, a mí queríame y tal. Pero daba lo mismo, Como yo hiciera y yo ya era malo, joder, yo era niño, vamos a ver. Un niño, pues oye, tenía ya de aquella mentalidad científica, me parece a mí. Bueno, pues yo como veía que él asustabas, Cuando levantabas la mano, yo a veces ponía ahí, sencillamente, cara seria, Así de repente, y él acojonaba. Pero acojonaba de esto, de agachar las orejas, agacharse el pavacho y mirate con cara de madre de Dios, no me pegues. Y no, yo ya enseguida, yo por madre, cállame la mano los pies, y entonces enseguida sonría y decía, no, ven para acá y tal, guapo. Joder, la verdad que ya era una pasada aquel perro, era una pasada. Y lo dicho, ya era muy buen pastor, además en vez de las vacas. Y fue una vaca la que lo mató. Yo no estaba allí esos días cuando él murió. dixómelo mi huela. Una temporada que pasé bastante larga en Sendir y tal, un día que tuve con ella, dixome, uy, ¿sabes que morrió Liz? Digo, calla, oh, pero ¿por qué? Dice, nada, ya estaba muy viejo, la verdad, cuando esto estaba ya viejín. Dice, nada, pues el otro día puso a querer, bueno, como hacía siempre, a correr alrededor de una vaca, y pegó yo una coz, la vaca. Y él, bueno, en ese momento, pues volvió a levantarse y tal, lo que pasa que a partir de ese momento ya se lo veía mal gacho y tal, y duró unos días y murió. Y pues, ¿qué crees que os diga? Fastidióme, fastidióme mucho porque, bueno, no estuve allí por fortuna, porque, bueno, yo también un poco jodido ver morrer a un amigo, pero bueno, jodióme bastante porque, pues ya os digo, el perro más inteligente que yo conocí, en fin. Y para afinar, quería falaros un poquillín de otro más que no sabría exactamente dónde ponerlo, no tuve tanta relación con él. Ay, coño, una cosa que se me olvidó decir de Liz, que es muy importante para que vos falláis a la idea de lo listo que era. Liz tenía tres nombres y atendía a todos, porque Liz era el nombre que yo daba, para mí era Liz. Pero para mi abuelo ya era Lisi. Que podéis decir, bueno, Lisi, tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Pues tendré los dos. Pero ya que para la mi abuela ya era Luki. ¿Qué tiene que ver Luki con Liz, con Lisi? ¿De dónde vino cada uno de los tres nombres y por qué tiene tres? No sé, pero atendía a los tres. Y el último del que quería falaros, ya más que nada porque ya era de... A ver, yo sí tengo que decir una raza de perros favorita, por lo noble, por lo bueno, por lo... no sé, a ver, todos, es difícil escoger uno, todos son unos seres de puta madre, pero bueno, si tengo que escoger una raza con la que siempre me gustó, que siempre me resultó simpática, que todavía en guaño me los encuentro mucho por monte y préstame, pues son los mastinos, ¿eh? A mí el mastín es un animal que me gusta mucho, que me gusta, préstame encontrar mastines por ahí por monte y tal, porque bueno, son un animal además que diferencia muy bien el trabajo del ocio. Sí, un mastín trabajando y él, hostia, mete miedo. Pero un mastín que está despreocupado del ganado y que viene a jugar contigo, ya la cosa más babosa del mundo, y juguetón. Yo conocí un mastín aquí en el mismo sitio, en la misma que vivía Liz, la casa de los mis abuelos. Pues una vez fui por allí y apareció un mastín, un cachorrín de mastín, un cadello. Tom se llamaba y era blanco. Y creció, no sé cuántos años vivía allí Tom, ni sé la verdad decimos dónde acabó ni cómo. Buena pregunta, un día tengo que irlo a preguntar a la mi abuela que fue de él, porque de verdad que ahora mismo no me acuerdo. Yo os digo, ahí estaba todo el día trapicheando con los perros, yo venía un perro, luego marchaba. Y tú que Tom estuvo muchos años, muchos años. Tom ya era bobón. Esa cara de bobo que tienen todos los mastines, él tiene la más todo el día con la lengua fuera, todo el día pijotado y jugando y tal. Pero, hostia, quería contaros una cosa. Tom era absolutamente pijotado, ya os digo. Pero un día, en que llegamos muy tarde a casa, estoy hablando de la casa esta de la aldea de los mis abuelos. Y un día llegamos muy tarde. Y de repente dice mi abuela, cuando estaba abriendo la portilla, dice, hostia, hay un perro digo, ¿por dónde se metió ese perro y tal? Y entonces miro mi abuelo para él, coño, pero no es Tom. ¿Cómo va a ser Tom? Y es un perro ahí, recio, grande, derecho, vigilante, soyerte. Dice esto, no, oye, imposible, si Tom llega un apijotado y tal. Ese día descubrimos que Tom, si estaba tan apijotado mientras todo el día, y era porque nun pegaba huello pela noche estaba vigilando y metía miedo de verdad, metía miedo al miedo viéndolo en aquella actitud, y era tremendo. Y más, acercaba a estar en ese momento, y bueno, pues sí, claro que sí, dejaba de acariciar algo y toda la pesca, pero nada de jugar, él estaba a trabajar. Él por algún motivo asumió que la su labor y era vigilar la casa de noche, y a vigilar la casa de noche. Y perdía, sí, bueno, perdía, estaba despierto, pero apijotado, claro, normal, estaba por tu sueño. Qué cosas, ¿no? Ay, Dios. Y nada, de todo solamente quería decir eso, guardo y recuerdo también, pero tengo de alguna semilla con él, no, tengo una semilla que sale él. Salgo yo ahí gordín de pequeñuco. ¿Qué edad tendría yo? ¿Sabe Dios? 9 años, 8, tengo toda la pinta de tener. Salgo ahí con Tony y con la muralla, me parece una de los mis vaques favoritos, que también vivió muchos años allí. Pero bueno. Yeah. Bueno, perdonad que para variar el, ay, la música de fondo de show me he tirado porque estoy buscando una cocina aquí en el chat. Bueno, lo dicho, mañana tengo que madrugar un poquillín, entonces bueno, pues hoy voy a terminar un poquillín en antes la mi intervención, el mío programa. Vamos a terminarlo de una manera. Yo esta noche de perros se acabó, ¿eh? Yo ya creo que ya falé de perros abundos y que bueno, que todo bien, que ya más o menos conocéis la mi vida nos referió a los mis perros, ¿eh? Mal programa para un paranoico este, tener que andar aquí dando detalles de de la mi vida, pero bueno, oye, bien que lo paso, ¿eh? Bien que me presta. Bueno, vamos a terminar de una manera que llegue haciendo de aquí un cumplimiento, un pedido del mío sintiente, el fóbico. Resulta que, bueno, pues pídeme que dedique un cantar a un amigo de él. Y bueno, pues por supuesto que así no voy a facelo. Vamos a terminar esta noche así, este programa de hoy. Ya lo dicho, ya terminó, ya falé de Bobby. Sobre todo falé vos un poquillín de Black, falé vos un poquillín más de Liz y di vos una faragullina de lo que fue, de lo que fue Tom. Pues así, con Bobby, con Black, con Liz y con Tom, pues terminamos esta noche. Un saludo muy grande a la gente que estuvo sintiendo esto a través de 107.3 de la frecuencia modulada. Un saludo a la gente que lo sintió a través de nuestra emisión en internet, a través de radiocuca.org. Y un saludo, por supuesto, a toda la gente que lo sienta en cualquier otro momento, que no sea el 2 de febrero, que llegue la emisión en directo de este programa. Y, por supuesto, un saludo muy grande también a quien lo descargue para sentirlo cuando le dé la gana, como si llegue para sentirlo a cachos. ¿De acuerdo? Venga, pues saludinos a todos. Terminamos pues con el cantar este que me pide el mi colega, el mi sintiente fóbico. Un sintiente también fiel, que lleva mucho tiempo siguiendo este programa, y eso agradece, aunque yo diga aquí que paso de que va, mola mogollón saber que vas a venir y que va a haber de quién al tuyo. De verdad que me presta. Bueno, pues que quiero dedicar un cantar a Gonzaga García Antuña, un cantar del grupo favorito de ellos. Dice él, es para Gonzaga García Antuña, del nuestro grupo favorito, Feast of Friends, de Doors, de los Doors. Pues nada, aquí va el cantar este que él nos pide, dedicado a Gonzaga García Antuña. Venga, un saludo a todos y hasta la semana que viene. Sentí este cantar. Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants of the power, dog men and their mean women, pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want